Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Bueno, ayer intentamos hablar con Silvano Martínez porque lo vimos en la foto con McAllister, pero no pudimos dar con él, con Juanqui, nos quedamos en un compromiso. Al final, Pablo Insaurralde responde por Citre Bellavista. Pablo, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Pablo. Bueno, algo Juanqui nos dijo de este programa de clubes argentinos y de este subsidio que llega finalmente luego de un proyecto que recorrió un par de meses y años quizás. Sí, es un proyecto que habíamos presentado el año pasado. En la primera etapa del proyecto, que era de 50.000 pesos, en ese nosotros no pudimos entrar. El único club que había entrado de acá de Bellavista es Estrada, que lo había cobrado inclusive. Bueno, evidentemente ellos hicieron su bendición de los 50.000 y ahora también pudimos cobrar. Los clubes de acá de Bellavista, nada más que tres clubes. Sí, Barrio Norte y Estrada, el otro. Barrio Norte, Estrada y... Bien, Pablo, inicialmente, ¿cuál había sido la línea de presentación del programa para ustedes, buscando esta financiación? Inicialmente es de infraestructura. ¿Sí? Esto el gobierno te da el subsidio, luego uno tiene que hacer una rendición de los gastos. Al hacer la rendición de los gastos, quedamos nuevamente, en realidad, lo que inicialmente la línea esta de subsidio es de 300.000 pesos por año en tres etapas de 100. Eso era el año pasado y bueno, pasó todo el año y bueno, ya sabes cómo se maneja todo esto, ¿no? Los tiempos por ahí no son, hasta inclusive por ahí nosotros ya habíamos perdido las esperanzas también de poder recibirlo, más como está el país, más la situación económica y todo. Pero bueno, una grata sorpresa, ¿no? Pablo, entusiasma un poco como para el proyecto que había del estadio, esta posibilidad que se retoma de estos 100.000 iniciales para poder quizás acceder a la posibilidad del estadio propio de Citre. Sí, hablábamos ayer con Aldo Pérez Galarza, presidente de Estrada, ¿no? Hablábamos un poco que los 100.000 pesos, si bien es plata, para las necesidades que tenemos los clubes, cuando digo clubes, digo todos, que 100.000 pesos no termina siendo nada. Pero bueno, es una buena ayuda, si bien no se puede hacer un estadio completo, pero en el caso específico nuestro, tenemos eso, podemos sumar algo más de sponsors, podemos sumar algo más de los 150.000 que todavía no hemos cobrado nada del presupuesto participativo 2017, y bueno, por ahí empezar también a ver y a juntar eso y ver qué podemos empezar, hasta dónde podemos llegar con nuestro predio. Pablo, te pregunto, ¿qué dijo Silvano al regreso de la reunión? Me hablas de 300.000 que son anuales, esta sería una primera etapa, van a ellos controlar qué se hace con estos primeros 100.000 y después habría la posibilidad de recibir 200.000 más del gobierno nacional. Claro, serían por eso. El plan serían tres etapas de 100. Bien. Ahora, de ahí en más, nosotros, cuanto más rápido hacemos la rendición de estos 100, quedamos también en disponibilidad de poder recibir. Bien. Ahora, los tiempos de ellos, bueno, sabes cómo son, ¿no? Los tiempos de la política. A veces están muy distantes a los tiempos nuestros, a los tiempos de nuestras necesidades. Bien. Bien, Pablo, igual es una buena noticia. Sí, seguro. Muy buena noticia. Y bueno, ahora estamos viendo, vamos a reunirnos a la comisión y ver por dónde comenzamos, cuáles son las necesidades. En realidad son muchas las necesidades porque no tenemos nada. Pablo, aprovecho para preguntarte, hablando de esto, yo no sé que, bueno, cuando Silvano se reúna con ustedes, que estuvo presente en el acto, ¿cómo está el tema de la escuela infantil, que también era un proyecto muy interesante de Citre y Bellavista? Sí, en el acto estuvimos los dos. Bien. Sí, estuvimos los dos. Mejor. Con respecto a la escuela, y ahí sigue funcionando, cuesta también un poco, ahora un poco por el frío, el invierno... el lugar donde estamos no ayuda mucho, bastante alejado, bastante descampado, pero se sigue, por ahí no con la cantidad de chicos que aspirábamos tener, pero sigue, Héctor sigue trabajando, el profe Héctor Vicini sigue trabajando con los chicos, eso sigue bien. Pero bien. Como te decía, a veces se te dificulta cuando tenés todo en contra, cuando no tenés infraestructura, cuando no tenés espacio, pero bueno, tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir peleando, haciendo todo a pulmón, seguimos por ahí insistiendo también con la pidiendo la ayuda del municipio, que hasta ahora en realidad es como que estamos en promesa y estamos pidiendo, no pedimos mucho, simplemente de plata nunca pedimos al municipio, lo que sí, por ahí una apertura de calle, un nivelado de terreno, cositas que si nosotros lo tenemos que hacer de manera particular nos costaría mucho dinero, creo que por ahí el municipio teniendo personal, teniendo herramientas, se podría hacer. Sí, hoy en un cruce esta mañana le pude decir al intendente contarle esto de los subsidios y mencionarle el tema de los clubes, así que a lo mejor si se reúne este dinero, si lo de presupuesto participativo está a medio para ejecutarse a lo mejor y con una ayuda y voluntad política se puede pegar un primer empujón en el estadio de Sitre Bellavista, ¿no? Creo que sí, es lo que soñamos, es lo que venimos soñando hace mucho tiempo, es lo que ya hace... yo creo más de un año ya, casi dos que venimos pidiendo al municipio justamente eso, por ahí un empujoncito para que nosotros podamos mostrar que se está haciendo una obra, mostrar que se está haciendo, que se está construyendo, que se está avanzando con el club, como para también a veces poder buscar socios y los socios que puedan ver que se están haciendo una obra, porque a veces se complica mucho cuando querés pedir ayuda, buscar socios, buscar diferentes tipos de ayuda y la gente no ve nada. Sí. Entonces, siempre es lindo a veces mostrar obras, o si bien no son grandes las obras, pero por lo menos que se pueda mostrar que el club está activo, que está trabajando y se están haciendo cosas. Bien, bueno. De hecho, este subsidio se pudo recibir porque los papeles están en regla, estamos todos en condiciones, porque si no, no lo hubiéramos podido recibir, ¿no? Bien. Bueno, Pablo, te mando un fuerte abrazo y a la tarde nos juntaremos en una de estas tardes para hablar un poco más de fútbol y de institución. Te mando un fuerte abrazo. Dale, igualmente, cuando quieras te disposición, Gustavo. Bien. Un abrazo. Ahí estaba Pablo Insaurralde, que es parte de la comisión directiva de Club Sitre Bellavista. Estuvieron, ayer le contaba, bueno, habíamos visto las fotografías de Silvano Martínez, de otro miembro de la institución. Él también estuvo presente en el acto donde, bueno, McAllister, el mismo secretario de Deporte de la Nación, entregó este subsidio a 123 clubes que se venían en carpeta hace más de un año y pico, ¿no? Y está buena la aclaración porque aquí hablan de 100.000 pesos, pero en realidad pueden ser 300.000 en tres etapas de 100. Con la continuidad del proyecto, y bueno, no son muy auspiciosos muchas veces los clubes en el tiempo que tiene la política con los desafíos territoriales. Sitre, que estaba con un plan, está con un plan de socios, de estadio, de fútbol infantil, de un recambio generacional institucional, y tiene como trabado la otra pata, presupuesto participativo, un poco de empujón del municipio local le pueden dar un poco de fuerza a esta institución.